Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Las políticas públicas, sin duda, en estos 11 meses de nueva gestión, o se estancaron o retrocedieron. Los vecinos sin techo y por una vivienda digna de San Martín de los Andes lo vienen denunciando desde hace tiempo. La semana pasada, los vecinos decidieron visibilizar esta situación denunciando al intendente municipal del Movimiento Popular Neuquino, a Brunilda Rebolledo. El jueves montaron una carpa en la Plaza San Martín reclamando políticas claras y concretas en relación a la emergencia habitacional. El viernes, al mediodía, fueron convocados por el Ejecutivo Municipal. A la tarde se realizó una nutrida asamblea con vecinos y organizaciones, todo sobre la plaza en el centro del pueblo, y el sábado a la mañana pasó por la plaza la intendenta municipal reafirmando lo que se había dicho en la reunión en el Ejecutivo, que se comience una mesa de trabajo para ejecutar todo lo adeudado. Juan Bustamante, presidente de la Asociación de Vecinos Sin Techo, lo analiza así. No se está trabajando de la misma manera, ni se está trabajando con la eficiencia que se venía haciendo hasta el mes de diciembre del año pasado. Así que bueno, de todas maneras nosotros ponemos toda nuestra disposición para ponernos de acuerdo ahora y arrancar, aunque sea con estos 11 meses perdidos, porque faltan, va a estar en la ausencia esa falta de diálogo y el haber dejado pasar todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es que la experiencia también como organización, a lo largo de 12 años de trabajo hemos pasado por distintos gobiernos municipales y no es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos firmes y convencidos de que tenemos que poner un acuerdo para realmente atender la emergencia habitacional de una manera eficiente y de una manera transparente, porque nosotros lo que buscamos es justamente eso, que sea eficiente la respuesta, pero a la vez que sea transparente la forma en cómo se trabaja toda la problemática de vivienda. No quedan dudas en estos 11 meses de gobierno, tanto nacional, provincial como local. Si las organizaciones no llevan las medidas hasta el extremo, no hay respuesta por parte de las distintas administraciones públicas. Reportó para el informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.